tienes un nuevo querer. Y yo sigo solo, en verdad tenías razón por no haber luchado por aquel amor que soñamos juntos. Ahora es muy tarde, me dices que ahora es muy tarde. El mundo se detuvo para nuestro amor, ahora es muy tarde. Que el beso del adiós. Matías, se sufre, pero se aprende, amigo. Hola, ¿cómo estás? Sé que no hago bien. Me han contado que ya tienes un nuevo querer. Y yo sigo solo, en verdad tenías razón por no haber luchado por aquel amor que soñamos juntos. Ahora es muy tarde, me dices que ahora es muy tarde. El mundo se detuvo para nuestro amor, ahora es muy tarde. Aquel beso del adiós.